El tocadiscos puede divertirte un rato, pero si solo te entretienes de ese modo, con el tiempo puede resultarte aburrido, seguro. Es una manera absurda de hacer ruido que no es nada agradable. Always adjust the sound. Sound perfectly to your ears. Siempre, cuando se gasta un disco, vuelven a comprarlo.